ti. Quédate aquí, no pienses mal. Voy a tratar de ganar tu corazón. Tal vez, quizás, te enamores como yo. Oh, quédate aquí, escuchando lo que digo. Si al final no lo consigo, por lo menos quedaremos como amigos. Oh, quédate aquí, comparando mis palabras. Y si no te dicen nada, ten cuidado porque en ellas va mi alma. Quédate aquí. Cerca de mí, solos tú y yo, conociéndonos mejor. Tal vez, quizás, te conmuevas con mi amor. Quédate aquí.